al Estado español. Realmente quien tiene que aplicar todo este proceso de privatización encubierta o de más bien de metida del conocimiento, los intereses y la lógica del mercado es el Estado español. Todo esto se ha producido de la siguiente forma. Todo esto viene de la LOU, o sea, aplicado viene de la LOU, de Aznar. En el 2007 hizo una reforma Zapatero. En el 2007, a finales de... en octubre, se aprobaron los dos reales... se aprobó un real decreto, se había aprobado antes, sobre grados y posgrados, que luego os voy a hablar yo de grado y posgrado. Y luego hay un proyecto europeo, que es el proyecto para aplicar estos planes europeos, que se llama Proyecto Tuning, que es el que acaba moldeando de verdad cómo se va a desarrollar la universidad. En los reales decretos de grados y posgrados, bueno, ¿por qué no haces tú en la lógica de Bolonia lo que me has dicho antes? Sí, bueno. Los grados y los posgrados, los cambios de las titulaciones van a ir de la siguiente forma. A ver, lo primero, la estructura de títulos va a ser diferente. En vez de tener una licenciatura, o sea, y una diplomatura. Ahora, que esto es lo básico y lo que el proceso de Bolonia aplica de verdad, es el cambio de licenciatura y diplomatura a grado y posgrado. El grado, para haceros una idea, va a ser como una especie de FP. Porque van a ser 4 años, que no van a ser 4 años al final, que seguro que posiblemente sean 3. No, son 4. ¿4 seguro? Pues es que cada profesor me dice una cosa distinta y me están diciendo que la mayoría de la gente va a ser 3. Bueno, si al final se acaban aplicando como 4, como viene en los reales decretos, dentro de esos 4 años habrá un mínimo de 60 créditos de formación básica, de los cuales 36 serán de materias comunes y 14 del resto de la rama de conocimiento, según la que estés, si estás en Artes y Humanidades, de Artes y Humanidades, si estás en Ciencias Sociales, en Ciencias Sociales. O sea, un primer año en el que lo que se va a dar va a ser una introducción general a las ciencias sociales, en vuestro caso, ¿no? Introducción a la psicología, introducción a la política, introducción a la economía, introducción a la sociología, introducción a la historia, una especie de primer año de comunes, por así decirlo. Va a ser una segunda LOCSE, más o menos. O sea, como el bachillerato es una basura, van a meter un año más de preparación para la carrera. Y con lo cual reduces el número de créditos que tienes para desarrollar la carrera en sí. Pero es que no solo se reduce con eso. Se reduce también porque se meten de 6 a 12 créditos. O sea, en los reales decretos te pone que hasta 60 créditos. Pero realmente en la aplicación van a ser de 6 a 12 créditos de clases prácticas, o sea, de prácticas en empresas. ¿Qué conlleva esto? Cada crédito son 25 horas de que tienes que desarrollar. Esas 25 horas no se van a desarrollar como se están desarrollando ahora. Porque con el proceso este de Bolonia, los créditos son distintos. Son créditos STS, que son European Credit Trading System, que son créditos que valen para como horas de estudio, tanto de ir a clases, de asistir a clases magistrales, como de hacer trabajos en casa. De seminarios, de consulta bibliográfica, de desplazamiento, todo eso cuenta una ECTS. Es una medida distinta. Ahora mismo los créditos se miden por las clases que da un profesor. 10 créditos... 10 horas es un crédito. A partir de ahora se medirá a través de los créditos de las horas que ocupa cada alumno, supuestamente, ¿no? De que entonces en cada crédito se introducen no solamente clases teóricas que imparten los profesores, sino también clases prácticas, seminarios, consulta bibliográfica, consulta de internet, exámenes, etcétera, etcétera. Pues, a ver, el tema este de los grados y los posgrados, además, en vez de ir más enfocado hacia la obtención de conocimientos, va a ir más enfocado a la obtención de competencias, habilidades y destrezas. Es decir, hablar en público, demás. Con lo cual, si hay un primer año de introducción generalista de la carrera, luego a final de carrera tienes que hacer una especie de trabajo de fin de carrera. Se llama practicum. Practicum, sí. El practicum ocuparía el último cuatrimestre del cuarto año para conseguir el grado. El problema del practicum consiste en que no se sabe muy bien cómo va a ser. Depende de cada estudio, o sea, de cada facultad y demás. En trabajo social, por ejemplo, que ya tienen práctico ahora mismo en tercero, más bien consiste en prácticas que se realizan con respecto a con otro tipo de trabajadores sociales ya profesionales y que ocupa prácticamente todo el tercer año, el segundo cuatrimestre, perdón, del tercer año. Aquí va a ser inviable algo parecido, porque no existe un mercado profesional en sentido estricto de la política o la sociología. Con lo cual, más bien, lo que se está planteando es que el práctico sería un trabajo fin de carrera, más algunos créditos que se realizarían en las asignaturas de carácter metodológico. Pero básicamente va a ser eso, una especie de trabajo fin de carrera. Con lo cual, lo que estaba diciendo el compañero, la carrera se reduce de 5 años a 3.5. Sí, llega. Porque realmente en vez de lo que es la carrera de las materias que estamos dando ahora, si la primera es el generalista, luego tienes el práctico, luego tienes prácticas en empresas, pues te vas a quedar con yo creo que 2 años como mucho de formación. Tampoco exageres. O sea, dos años y pico. Tampoco exageres, porque las prácticas en empresas son mínimas y aquí además no se pueden. Son de 6 a 12 créditos, como mínimo. Digamos que con 60 créditos que salen cada año es es menor. E insisto, aquí no va a ser posible plantear prácticas en empresa, sencillamente porque la universidad no tiene capacidad de generar ese tipo de o sea, a mí me han he hablado con varios profesores y se han comprometido en que se iban a dar prácticas aquí en esta universidad. No sé luego si va entonces a ser. Serán prácticas en esta universidad. Si no va a ser capaz, si no va a haber capacidad para hacerlo, pero vamos, según me han dicho algunos, va por ahí. Pero bueno, si son 3 años y medio, yo creo que van a ser menos, realmente. Y encima, si creo que salimos mal preparados con los 5 años de carrera, ahora me imagino que con 4 años reducidos a 3.5 vamos a salir fatal, porque si ahora mismo salimos de la carrera sin saber hacerle una crítica a un texto de Weber o de Duque muchas veces, pues yo creo que si en cuatro años con la idea de cambiar el tema de conocimiento a competencias, habilidades y destrezas, vamos a acabar mucho peor preparados. Una cosa muy importante de todo este proceso es que el acceso al grado más o menos va a ser factible para todo el mundo, porque aunque se suben las tasas con becas y demás, yo creo que va a ser factible, pero a lo que es el posgrado va a ser mucho más complicado acceder por lo siguiente, porque se suben los precios de los posgrados. Aquí tengo y de los posgrados y de los másteres. Aquí tengo una hoja de inscripción de un máster y cada crédito son 26 euros. O sea, si multiplícalo por 60 y va a ser una pasta. Más luego todo el dinero de apertura de expediente académico y demás. O sea, 1.500 euros mínimo. Con lo cual, como se establece un sistema de becas préstamo, que luego va a hablar nuestro compañero, se va a convertir en un tema mucho más complejo llegar a la formación importante, que lo importante va a ser ahora el posgrado. El grado va a ser una FP y no te va a capacitar para ser abogado, por ejemplo, si estás estudiando Derecho. Pues se va a elitizar mucho la universidad. Luego, por otro lado, quería decir que con el tema este de los créditos FTS nos convertimos en estudiantes a tiempo completo. Tenemos que estudiar entre 36 y 40 horas semanales, bueno, según en qué carrera, pero se establece más o menos que sea eso. ¿Qué pasa con esto? Que si estudias 36 o 40 horas semanales, luego las familias que tengan menor poder adquisitivo y puedan no tengan para los hijos que estén estudiando tengan que trabajar a la vez, no van a poder compatibilizar el trabajo y el estudio. Y que se supone que la solución a eso son las becas. Pero en las becas no entramos todos. Hay gente que se quedan en los límites de las becas y que tiene que estar trabajando por narices muchas veces. Y luego, además de eso, ya para el grado sí que se establecen becas normales, pero luego para el posgrado y demás también hay becas normales, pero la tendencia va a ser hacia las becas préstamo. Que ahora va a hablar un compañero de eso. Bueno, para el grado, las becas, digamos que seguirán más o menos tal y como están. Se pretende reducir la inversión por parte del Estado, no demasiado, pero sí se van a reducir. Pero, como bien dijo él, lo importante va a ser el postgrado, es lo que te va a permitir después tener una buena formación y práctica en la realidad. Y aquí viene el truco. Las becas ya no son becas, son becas préstamo. Evidentemente no lo va a prestar el Banco Santander, nos las van a prestar porque cuando, bueno, primero, el precio de los posgrados va a subir de 3 a 6 veces, es decir, un posgrado nos costará, se calcula de una media de 20.000, 30.000 euros. Cuando acabemos el posgrado, estamos obligados a devolverlo íntegramente. 20.000, no, 2.000 o 3.000. Tenemos que devolver el Estado financiaría los intereses el 30%, el 70% y el 30% está abierto a las entidades privadas. Eso, bueno, pues es una pasta. Entonces, según lo quieran. Es una pasta que tenemos que devolver si queremos estudiar. Aparte, solo hay una forma de no tener que pagar, es declararte, digamos, insolvente. Te da la opción, en cuanto acabes el posgrado, a que en cuanto tú tienes de margen 15 años, esto va a marcar un mínimo, en cuanto empiezas a trabajar, de sueldo. Entonces, si cumples ese mínimo, tienes que pagar el préstamo y los intereses. Si no lo cumples durante 15 años, entonces quedas exento de pagarlo. Claro, el truco está en cuánto es ese mínimo. Porque 15 años es un huevo. Y... O sea, eso lo que te obliga es a que si te pone, por ejemplo, la entidad financiera, te lo pone aquí, te marca unos mínimos de sueldo. Si a lo mejor llegas a más de 1.500 euros de sueldo, ya tienes que empezar a pagar esa beca préstamo. Si no llegas a eso, no tienes que empezar a pagar esa beca préstamo. ¿Qué pasa? Que ese precio, a lo mejor te lo ponen en 800 o 900 y hay mucha gente que no llega a ese dinero en la época en la que se pone ese precio, pero sabemos que el mercado va evolucionando y que va subiendo el nivel de vida. ¿Y qué pasa con eso? Que suben los sueldos, normalmente. Entonces, como van a subirte los sueldos, casi seguro, lo que vas a tener que acabar haciendo es pagando esa beca sí o sí. Cambios y todavía en una medida desconocidos, no está claro cómo va a poder afectar, ¿no? De todas maneras, lo primero que hay que decir, Bolonia es un proceso de mercantilización que ya está ahora mismo implantado. O sea, no penséis que estéis aquí en un proceso desmercantilizado y que Bolonia por vez primera va a introducir un proceso de mercantilización. La educación superior ya ahora mismo está mercantilizada en cualquiera de los casos, ¿no? Bolonia lo que supone, si queréis, es una adaptación, readaptación a condiciones de mercado aparentemente distintas, aunque luego veremos que no tanto, quizá. Y más que, como también se ha dicho en tantas ocasiones, la introducción de la empresa en la universidad, yo ahí creo que no tanto. Habrá universidades, habrá facultades donde sí directamente haya empresas de participantes, etcétera, pero en universidades y facultades como esta específicamente, yo sinceramente lo dudo. Lo dudo por una razón muy simple. Lo dudo porque la universidad, en su conjunto, es un mecanismo público que está, digamos, destinado a la pérdida. Es un mecanismo necesariamente deficitario. Siempre va a generar déficit. Por más que paguéis. aunque os parezca mentira, estáis pagando un 17% aproximadamente de lo que vuestra presencia aquí supone. Pagáis un 17% y al resto lo pone el Estado. Podríais pagar hasta el 34% y no obstante estaríais pagando solamente una parte mínima. Por eso, insisto, la universidad es un dispositivo básicamente de pérdida económica, de inversión pública productiva a la larga, pero no productiva de manera inmediata. Y eso eso es, yo a mi juicio, el mayor obstáculo para que las empresas formen parte de la universidad. Sencillamente porque las empresas tienen como objetivo básico el lucro, el beneficio inmediato, etcétera. Así que no, yo no diría tanto una privatización de la universidad, en sentido estricto, pero sí otra cosa diferente. Y la cosa diferente consiste más bien en la introducción de la lógica empresarial dentro de la universidad, que es distinto. Y esa introducción de la lógica empresarial en la universidad aplica el criterio básico que se ha dado en llamar la socialización de las pérdidas y la privatización de los beneficios. La universidad seguirá siendo pública para socializar esas pérdidas perpetuas, pero en cambio utilizará una lógica privada en términos de gestión para, en ciertos aspectos, en ciertos puntos nodales específicos, generar un tipo de beneficio inmediato que ahí sí pueden estar las empresas precisamente para recogerlo. Yo quería decir eso, algo en cuanto a eso. Por ejemplo, el Ministerio de Innovación y Ciencia. Yo creo que sí que hay un proceso de privatización. Bueno, por ejemplo, una de las cosas que pasa es la siguiente. Por ejemplo, las directrices de la Complu marcan un mínimo de 25 alumnos para que no desaparezca una titulación. ¿Qué va a pasar con esas titulaciones que no se van a dar en las universidades públicas? Pues que acabarán dándose en las universidades privadas. No, o que bajo pasta. No, que desaparecen. ¿O que se darán en las universidades privadas, no? La introducción de la lógica empresarial, que a lo que iba, supone, como dice Bolonia, una de las directrices de Bolonia, una es la homologación de títulos, y la comentaremos eso, ¿no? Y la otra dice literalmente, algo así como, a ver, por la competencia hacia la excelencia, literalmente, ¿no? Y esa es la lógica empresarial básica, ¿no? Una suerte de competencia perpetua entre vosotros, como alumnos, entre los profesores, entre los departamentos, entre las facultades, para conseguir recursos, alumnos, medios, etcétera, etcétera. Esa es la lógica empresarial que se va a introducir y que ya en gran medida se está introduciendo en la propia universidad. No tanto. ¿Debería? A mi juicio, un ejemplo paralelo es la sanidad. No estoy hablando de que sea así. ¿Cómo lo veo? Como que no debe ser una mercancía. Y a lo mejor en eso acepto que no sea por tanto un proceso de mercantilización, como que sí que se parece una lógica empresarial dentro de la universidad. Pero que, bueno, que a lo que me quería decir con el tema del suelo es que sí, puede ser que haya una gestión. Lo que me interesa a las empresas, o sea, vamos a ver, es que hablar de universidad así en conjunto es un tanto ficticio, porque es más bien hablar en pluralidades, de universidades, de las muchas universidades. Solamente en Madrid creo que recordar que hay algo así como 15 o 16 universidades. Yo hablaba básicamente de universidad pública, no hablaba de universidad privada, que ya utiliza ese tipo de lógica empresarial desde el principio y donde el terreno, si utilizas tu expresión, ya está desde el principio privatizado y urbanizado y como tal vendido a aquellos que puedan planteárselo. Yo hablo, en ese sentido, única y exclusivamente de la universidad pública. Digo, hablo solamente de la universidad pública y del proceso que, a mi juicio, va a ocurrir básicamente a través de Bolonia. Una comparación para mí que podríamos seguir es el de la sanidad. Lo que está, por ejemplo, aquí en la Comunidad de Madrid, introduciendo, por ejemplo, Esperanza Aguirre, no es la privatización directa de la sanidad, que de nuevo sería deficitaria. Mueven millones y millones, pero no obstante, lo que es su financiación es necesariamente deficitaria. Y no obstante, lo que se introduce es una gestión empresarial de ciertas partes de la sanidad, no de todas. Existe también sanidad privada, pero la sanidad privada se dedica a ciertos aspectos que son directamente lucrativos. Es una cuestión no solamente de temporalidad, es una cuestión, digamos, también de lo que es la introducción de dinero público y dinero privado en los circuitos de expansión de capital, ¿no? El dinero público también cuenta, pero cuenta en términos, digamos, de socialización de las pérdidas, para que el beneficio vaya exclusivamente a la propiedad privada. A mi juicio es lo que se va a plantear. La universidad no genera ningún tipo de plusvalía directa revertida al Estado. Lo que genera es, como estaban diciendo aquí, ese capital humano que después se va a emplear en términos mercantiles. Porque es una lógica de mercado. Pero tampoco ahora estamos en una lógica distinta de mercado. Pero, o sea, a ver. Es una lógica de mercado, en este caso, supuestamente, adecuado a unas circunstancias aparentemente distintas, que se llaman Europa. Y de ahí que otra de las directrices, y ahora sí, perdón. Otra de las directrices básicas de todo ello, de toda Bolonia, es la homologación de títulos. De manera que plantea un mercado, más allá del que es el de Estado español, que sea homologable y que permita en ese sentido el intercambio de capital económico humano a lo largo de toda Europa. Ese es, digamos, el espíritu de la ley. Perdona, que te diga. A ver, o sea, lo que entiendo que está planteando es, o sea, digamos, que las empresas. No es que digan, yo quiero apropiarme de la universidad, no me interesa apropiarme, sino me basta simplemente como con que la universidad cumpla unas demandas que yo quiero, o sea, que me genere un tipo de alumnos y futuros profesionales que a mí me interesa. Pero no necesito controlar directamente la universidad, sino que la universidad ya está teniendo unos requisitos que yo tengo, y eso es en parte lo que se plantea con Bolonia, es el crear ese profesional flexible que sabe cuatro cosas de cada y que luego se puede adaptar perfectamente a un mercado que es volátil y cambia de un año a otro, cambia totalmente, y que entonces eso, generamos unos profesionales totalmente acríticos porque no van a tener una base teórica como para replantearse muchas cosas, pero que se van a ser muy eficientes a la hora de eso, del rollo de las competencias, de yo sé hacer esto, sé manejar esto y me adapto a lo que tú quieras. Entonces, pero no necesitas que si lo que Endesa compre o en algún sitio controle directamente la universidad, puede gestionar, o sea, privatizar un poco la gestión de cómo se mueve el dinero y dónde va el dinero, que eso también lo plantea Bolonia, que un criterio para la inversión pública es el criterio de calidad, y el criterio de calidad es inversión privada. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la pasta de los privados van a ir a las carreras y las titulaciones que les interesa la empresa privada. Y entonces, por ejemplo, historia del arte, ¿qué pasa? Porque no va a tener inversión privada. Como no tiene inversión privada, no tiene inversión pública. Como no tiene inversión pública ni privada, pues la infraestructura y toda la cuestión va a ser una mierda. Entonces la gente no se la va a coger. Porque si no, ¿qué pasa? Que no va a tener inversión estipulada, va a desaparecer perfectamente. Y eso va a pasar con muchas. Pero yo eso, lo que pienso es que la... O sea, el sector privado no pretende apropiarse de la universidad directamente porque no le interesa, porque además es un curro, porque la cosa de la universidad es compleja, sino eso, que la universidad se adapte a los intereses. Y creo que eso, que todo el rollo de la convergencia europea, pero no solo con eso, sino con la Constitución Europea y todo ese rollo. O sea, si te vas a la Constitución Europea, es aspectos económicos, es el 80% de la Constitución, y los aspectos sociales son 10 páginas. O sea, y todo en ese sentido, de que el conjunto social se adapte a unos intereses empresariales, pero que no necesariamente tenga que ser controlado directamente, sino simplemente que cumplan con un marco. Uh-huh. O sea, eso es lo que... Gestión es la palabra, a mi juicio. Sí. No sé si debería. Yo quería decirlo. Por ahí también. Sí, yo respecto a esto me parece que, no sé, quizá la universidad tal y como la entendemos hasta ahora cambie completamente el modelo, ¿no? Y que lo que implanta Bolonia un poco es el modelo neoliberal de universidades, ¿no? Es decir, lo que hace el neoliberalismo, que es traspasar los fondos públicos para fines privados, ¿no? Y en ese sentido yo creo que, por ejemplo, el tema de las prácticas sí es fundamental, y yo sí creo que van a ocupar gran parte de los estudios, ¿no? Yo vengo de Barcelona, de la Universidad Autónoma, y ahí ya tenemos unos años que hay entre 3 y 6 meses de práctica privada fuera de la universidad, que no tienen nada que ver, y que lo que garantiza es que las empresas cada año tengan a miles de estudiantes trabajando gratis. Trabajando gratis. Pues aquí en el Estado español, el 95% de los estudiantes están matriculados en universidades públicas. Cada año salen 150.000 titulados de las universidades públicas. Pues eso van a ser que cada año las empresas privadas van a tener 150.000 estudiantes que ya no solo no van a cobrar por su trabajo en las prácticas, sino que encima van a tener que pagar. O sea, es cambiar la lógica al completo. Es en vez de pensar en el beneficio público y en el beneficio social de lo que puede tener el conocimiento, la educación, etcétera, etcétera, es pensar en a la inversa, ¿no? Es como una contrarrevolución, ¿no? Es pensar en cómo, lo que decía el compañero, cómo la universidad puede servir a los fines privados, puede servir a las empresas. Yo creo que es un cambio de modelo radical, ¿no? Completamente radical. Y yo creo que el tema de las prácticas va a ser fundamental, ¿no? Sobre todo pensando en eso, porque la universidad nos va a preparar, según ellos mismos reconocen, para el mercado laboral. Si miramos cómo está el mercado laboral, 35% de contratos temporales cada año, el 70% de los contratos que se firman cada año son temporales, porque nos van a preparar para soportar la precariedad del mercado laboral, ¿no? Van a formar precarios directamente. Y a coste cero, ¿no? Porque encima el grado, que es lo básico, lo va a financiar mayoritariamente el Estado, ¿no? Se pasa eso, el dinero público a los intereses privados. Yo creo que es un cambio de modelo radical. Yo creo que Bolonia, lo que significa, no Bolonia, sino la aplicación de grados y demás, significa una devaluación de las carreras. Para mí, el grado, sinceramente, y después de todos los textos que he leído y demás, el grado es una FP. Va a formar técnicos. O sea, no va a formar gente con conocimiento crítico, lo que decías antes. Va a formar unos técnicos que van a ser muy maleables a la hora de cuando entren en el mercado laboral. Luego, lo segundo, sí que creo que lo de la educación a fondo perdido, no creo que sea que se vaya, o sea, no creo que ni aquí ni en ninguna de las facultades, yo creo que lo que se está intentando es que eso no pase, que haya educación a fondo perdido. Uno de los datos del ministerio, el Ministerio de Innovación y Ciencia, que ahora las universidades pertenece a eso, lo que pretenden y lo que se piensa es que al posgrado solo llegue un 30% de los alumnos que han estudiado el grado. Es decir, muy poca gente. Y realmente lo que capacita de verdad es el posgrado. Con lo cual, si solo hay un 30% de gente que llega al posgrado, habrá menos gasto en educadores, en salas, en personal, y yo creo que hacia eso se va. De hecho, una de las medidas que se está tomando aquí en la Universidad Complutense es que una jubilación masiva para que haya menos personal, ¿no? Bueno, es que hay mucho viejo, entonces. Ya, claro, hay que exterminarlo. Entonces, pues eso. Neoliberalismo, decías, un colega mío de Essex me comentó, pero esto de Bolonia es lo que ya aplicó Thatcher. Nos aplicó Thatcher a nosotros, ¿no? Me contaba, y veréis cuando comienzan a desaparecer facultades, porque no logran los mínimos exigibles, o bien de número de alumnos, o bien de calidad, ¿no? Con esa idea de a través de la competencia hacia la excelencia, no calidad. Esa idea de competencia perpetua entre todos nosotros, ¿no? Entre alumnos, entre profesores, entre esa especie de comezón, de estar por nuestra parte publicando constantemente, de vosotros de conseguir más notas y demás, esa es básicamente la introducción de la competencia. Decías prácticas. Efectivamente, pero ya existe ahora mismo esa idea de la práctica, y antes incluso de Bolonia. De que, o sea, Bolonia efectivamente supone una contrarrevolución liberal, neoliberal si quieres, ¿no? Pero tampoco, digamos, es una parte de la nada, ¿no? Parte de un estado de cosas relativamente ideal como el que estamos ahora. Ahora mismo la universidad está también planteada en términos de generar capital humano que pueda ser después aplicable en las empresas y demás. Ahora mismo la universidad es el mecanismo básico de enclasamiento social, por antonomasia, ¿no? La universidad genera clases directamente. clases de aquellos que han conseguido no solamente aprobar o conseguir un título, sino además de los diferentes tipos de títulos, las diferentes calificaciones, etcétera, etcétera. Es el mayor mecanismo de clasificación que existe en la educación, y eso no va a cambiar al respecto. Por lo tanto, yo digo, o sea, sí es un cambio, como dices tú, efectivamente, pero tampoco es un cambio que parte de la nada y que da un giro de 180 grados. Yo creo que simplemente afina los mecanismos básicos de integración en un marco distinto, que es básicamente el de Europa, que es a fin de cuentas lo que introduce Bolonia en gran medida. Luego otra cosa, yo creo que sí que va a haber una entrada directa muchas veces. Bueno, ya la hay, el Consejo Social ya tiene bastante importancia dentro de la Complutense y se le va a otorgar más competencias. Ya existe empresa privada en el Consejo Social. Ya sí, ahí están el Banco Santander, Central Hispano y Telefónica, por ejemplo, dentro de esta de la Complutense. Y realmente todos sabemos que la gestión económica de los sitios acaba llevando a unas políticas de un tipo o de otro. Y, por ejemplo, a la hora de financiar proyectos de investigación, lo que se quiere primar ahora, y hemos estado en una clase de un profesor que sabe bastante sobre esto, se quiere primar toda investigación que por lo menos tenga una financiación del 50% de tipo privado. Y si va a haber una financiación del 50% de tipo privado, esa investigación tiene interés mercantil, o no se va a hacer. O sea, sí se van a seguir haciendo investigaciones de otro tipo, pero va a ir disminuyendo cada vez más. Y yo creo que en la universidad una de las cosas que tiene que tener, y más importante, es un marcado carácter social y resolver los problemas sociales, no los problemas del mercado laboral. Pero también se puede hacer, os cuento un ejemplo, en fin, tengo que remitirme a mi vida, pero bueno. Hay también premios, por ejemplo, que es otra forma de financiación. Premios Caja Madrid, premios La Caixa de investigación social y demás, ¿no? Y una vez tuve la imprudencia de presentarme a uno y demás, había hecho un trabajo sobre los menores en cárceles. Y lo presentamos y obviamente no conseguimos el primer premio, ni de casualidad. 35.000 euros, por cierto, que es bastante. Y observé que la resta de primeros premios que se habían concedido, primero, segundo y tercero, eran de cosas como, literalmente, no os cito, el niño rumano enfermo de cáncer. Ese fue el primer premio. El otro era sobre la marginación de las mujeres colombianas en un barrio de Madrid y cosas parecidas, de un grupo mínimo que vivía en una calle y tal, ¿no? Entonces, de repente me di cuenta que no solamente es esa especie de derivación hacia la empresa privada aplicada, sino que la investigación social, cuando se financia a través de este tipo de mecanismos, se convierte en una beneficencia social, ¿no? Ya no es investigación en sentido estricto, es una pura beneficencia que trata de paliar los efectos más extremos del acoso que podamos entender. Y de ahí que desaparezca no solamente la capacidad crítica, sino sencillamente la capacidad puramente investigativa, para más bien derivarlo hacia el elemento humanista de la beneficencia. Pero sigamos hablando del grado y del posgrado, que creo que también es importante. Yo creo que deberíamos determinar, yo, aunque sean cosas técnicas, creo que tienen consecuencias sociales muy, muy graves, Pepín, y creo que deberíamos determinar de más o menos el esquema que llevábamos, y sobre todo hablar de la NECA, porque la NECA en el fondo va a ser quien va a decidir qué títulos se aprueban y qué títulos no se aprueban. ¿Explica eso de la NECA? La NECA es la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación, y está formada por 18 personalidades universitarias y no universitarias, o sea, profesional y empresarial, que se dedican a evaluar la calidad de la enseñanza de los profesores, y que tienen la voz cantante en todo, más o menos. La NECA, o sea, la que aprueba los nuevos planes de títulos y planes y demás, tanto de doctorado como de grado y de posgrado. Es la que también cualifica a los profesores, tanto desde catedráticos a titulares, como también ayudantes, doctores, asociados y demás. Y es una agencia autónoma. Aquí tenemos que la ANECA ha creado. Los evaluadores, son catedráticos, de muchos. Supuestamente han sido recogidos, se hizo una proclama a nivel estatal para que los profesores que quisieran figurar en la NECA lo hicieran, ¿no? Y a partir de ello la NECA hacía una selección. Una selección donde, en fin, cabe contar pues que son aquellos que están dentro de las redes de privilegio y de conocidos y demás. Porque mucha de la gente que se presentó no ha sido elegida. No solamente ser catedrático, sino además ser un catedrático reconocido de prestigio y por tanto está inserto en las redes de validación al respecto. Luego, por ejemplo, la NECA ha evaluado un ranking de universidades. Bueno, no es la NECA directamente, ¿sabes? Siguiendo los criterios de la NECA, me parece que es Santander Central Hispano, porque la página de esta universidad.es me parece del Santander Central Hispano. Se ha evaluado un ranking de cómo quedarían las universidades en el futuro. Y el tema, lo más importante es ranking que luego condicionará la financiación, dado los nuevos métodos de financiación competitiva. Es decir, la financiación ahora de las universidades va a ser financiación competitiva. Va a ser la que consiga más financiación privada. Luego va a recibir más pasta de la financiación pública. Luego, aparte, creo que también una cuestión que no he dicho antes con el tema de los créditos de CTS es el suplemento educativo que se crea con todo este proceso de Bolonia, que es un suplemento donde esto